Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mario Federico y Carlos Beltrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue nada y a nada perderse por el bandolín. Un comienzo diferente de este programa. En realidad tiene que ver mucho, no solo con lo que estamos escuchando. Qué dupla esta, ¿no? Fantástica. Qué dupla. Impresionante. Ariel Ramírez y La Negra Sosa, con Félix Luna componiendo la letra de esta bellísima canción. De una de las obras conceptuales del folclore argentino que marcó la divisoria entre el viejo folclore y lo que fue el nuevo folclore en la Argentina. Allá por el año 67. Fue el mismo año en que Félix Luna, que era además el escritor de muchos de estos versos que después cantaba Mercedes Sosa y a la cual le ponía la música Ariel Ramírez, empezó la revista Todo es Historia. Exacto. Y la primera gran obra conceptual del folclore argentino es esta, Mujeres Argentinas. Uh-huh. Y dentro de Mujeres Argentinas, esta emblemática que habla de Alfonsina. Impresionante, que en un ratito lo vamos a escuchar. Ale, prometeme que lo vamos a escuchar completa, sí. Porque lo que estamos haciendo, diría un amigo mío, es un pecado. Estamos pisando uno de los temas más bellos de la música argentina, pero ahora en un ratito lo escuchamos. Se fue Ariel Ramírez. A mí este piano me hace acordar a mi vieja. Mi mamá tocaba siempre el piano y Mira. Tocaba siempre esta canción. Y tocaba siempre lo que tocaba y componía Ariel Ramírez. Lo sigue haciendo de tanto en tanto, cuando los recuerdos le permiten superar la angustia de haber perdido a su compañero. Y siempre Claro. Toca el piano. Y toca esta canción. Y hoy se la voy a pedir cuando llegue a casa. Qué bueno. 6 minutos pasan de las 8 de la mañana. Bueno, volvemos después en un ratito con Alfonsina versión completa. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer hoy? A nosotros no nos habrá agarrado el mar como Alfonsina, pero nos agarró la lluvia. Hubo gomones por las calles de Buenos Aires. Nos tapó el agua, como quien diga. Nos tapó el agua. A mí la lluvia me permitió hacer algo que hace rato que no, que es dormir fuera de casa. Ah, mire usted. Oh, qué buena excusa. Sí, claro. Qué buena excusa. Se largó a llover. Ya sabemos quién mandó. Bueno, sí, en realidad veníamos. Bueno, ayer estuvimos con Carlos en Rosario trabajando con este proyecto que estamos llevando adelante de este libro de investigación. Y cuando me volvía para acá, en plena ruta 9, a la altura de San Pedro, una torrencial lluvia nos impedía a todos los que veníamos transitando por esa vía continuar, porque no se veía a 10 metros, además de que el asfalto estaba absolutamente anegado. Así que muchos, te diré, si querés comprobarlo, mucha gente entró a San Pedro porque no podían seguir por la Ruta 9, y bueno, algunos nos quedamos en San Pedro, en este caso, a esperar que parara la lluvia. Que paró como a las 9 de la noche, pero claro, ya estábamos ahí y dijimos, bueno, nos quedamos, estaban las putas. Y en Rosario empezó a llover a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Con una sensación térmica de 40 grados. Estaba agobiante el Rosario, un típico día de febrero rosarino. 40 grados de sensación térmica y se largó a llover a las 11 de la noche, pero de una manera también. Torrencial. Acá sí. Más temprano, ¿no, Ale? Sí, acá comenzó alrededor, te diría, de las 4 de la tarde, creo 3 y media. Y el que se ahogó, me parece, esta vez, y el que se anegó fue el gobierno de Mauricio Macri. Oh. Porque la verdad es que literalmente está haciendo agua por todos lados. Uh-huh. Más allá de tener dos tormentas muy fuertes, con diferencia de 72 horas, ¿no? Exacto. Pero todas las palabras, las críticas que habían tenido hacia los gobiernos anteriores y todo lo que habían prometido a nivel obras, creo que se quedaron sin palabras esta vez. Pensaba, ayer, mientras venía en la radio, escuchaba por la radio, mientras venía en el auto, a un especialista que decía que la ciudad de Buenos Aires fue construida en una etapa, en una época, sobre todo la red de desagües pluviales de la ciudad de Buenos Aires, a eso se refería, en una época en la que los promedios de lluvia, de precipitaciones, eran de no más de 30 milímetros diarios. Por lo cual, la ciudad de Buenos Aires está preparada para soportar esa cantidad de agua milímetro más, milímetro menos, en cuanto a la caída y a la precipitación que puede darse en una ciudad durante una jornada. Acá, bueno, acá cayeron 80 ayer. Ayer 80, en 3 horas. En 3 horas. En 3 horas aproximadamente. Pará, esto no es un justificativo, porque ni para Macri ni para ningún gobierno, porque me parece que hay de sobra estudios que demuestran que no solo la Argentina, sino que el mundo se está transformando, también producto por obra de la mano del hombre, y que deberían preverse estas cuestiones. Leyendo alguna información para compartir esta mañana con los oyentes aquí en Splendid, leí un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, del año 2008, que advertía sobre la situación de los desagües pluviales de la Ciudad de Buenos Aires, y advertía que no solamente era una cuestión climática, sino también qué se hacía con la limpieza de los desagües, especialmente por la monumental cantidad de basura, que obviamente forma parte de todo esto que después termina colapsando. Pero ya en el año 2008 la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires estaba marcando esto que estaba por suceder con mayores lluvias, y con esto que ya en la conferencia del cambio climático se había anunciado que iba a pasar en los países de Sudamérica sobre este tipo de lluvia y de intensidad de lo que cae aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la región de América Latina. Sí, pero aparte yo te traigo otra cosa mucho más puntual y que vemos todos los días los que vivimos en la ciudad, Carlos, digamos. Se prometieron, ¿te acuerdas que se hizo el lanzamiento? Se mostraron todas las excavadoras del Arroyo Maldonado, el pozo donde empezaban a excavar. Bueno, eso no sé dónde quedó, debe haber quedado bajo el agua seguramente. Pero más allá de eso, una cuestión de recursos que vivían diciendo que es muy importante la obra, que es muy cara y demás. Acá se empezó gastando en las esquinas de Buenos Aires, poniendo empedrado y anchando las esquinas para que los restaurantes tengan un poco más de vereda y los autos tengan un poco menos de calle. O limpiando el parque 3 de febrero de qué divino, pero sin duda es una obra mucho menos imprescindible que entubar bien la ciudad para que desagote. Bueno, pero o sea, eso se ve más que un agujero abajo. Claro, de si la vas tierra. Por si vas por Libertador o Lugones, parecen lindas las avenidas y los parquecitos, claro. Y las rosas que plantaron ahí al costado. ¿Te acordás? El año pasado contábamos en este programa, creo que lo hacías vos, Ale, lo que había costado cada esquina de Palermo, claro, una fortuna se habían gastado en hacer algo discutible, cuando menos desde el punto de vista arquitectónico, que era ensanchar las veredas, achicar las calles, hacer unos badenes impresionantes en las esquinas de Palermo. Lo que pasa que eso, esta semana también, ese mismo gobierno que gastó la plata en eso, es el que le dice a los docentes que no tienen plata para aumentar. Exactamente. Hoy vamos a hablar. Digo, están hablando de un 15, un 20%, que en el sueldo de un maestro serán 300 pesos, 400 en el mejor de los casos, y no tienen plata cuando se gastaron 1000 y pico en cada una de las florcitas, de las plantitas. Muchacho. Hace agua el gobierno de la ciudad y lo evidencia, incluso en las evocatorias, ¿no? No, es impactante. Simplemente queríamos saber qué estaba presentando hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su página web, en su página en internet. Y allí aparecen las recomendaciones del gobierno porteño ante la alerta meteorológica: no salir a la calle, no cruzar calzadas. Muy bien. Solicita no sacar la basura. Esto es lo que hace Rodríguez Larreta. Y después, como si fuera una cargada, haciendo Buenos Aires, plan hidráulico. Más abajo, otro lugarcito dice: venía a construir la Buenos Aires futura. Da la sensación que todos deben tener la necesidad de tener una Buenos Aires futura, pero que te convoque en estos momentos el gobierno, me parece que va a ser una convocatoria solitaria. Y como si todo esto fuera poco, el gobierno del señor Mauricio dice que hoy, 20 de febrero, se cumple un aniversario de la asunción del general Justo en la presidencia de la Nación, un 20 de febrero de 1932, y recordemos que él asumió con el hijo de Julio Argentino Roca como vicepresidente. Exacto. Un año después hacía el famoso Tratado de Ottawa con Gran Bretaña, en donde el vicepresidente de la Nación de esta presidencia de Justo, elogiada hoy por la página oficial del gobierno Mauricio Macri, decía que la Argentina era una joya más en la corona de su preciada majestad, la reina de Inglaterra. ¿Y qué le parece? Buenos muchachos. Y súmele el tratado que firma con el encargado de economía del poder británico, el tratado Roca-Ransimon, por el cual se entregaban todo, las carnes argentinas a precio de segunda, las carnes de primera a precio de segunda. Exactamente. Es algo parecido a lo que está pasando ahora. ¿Cuál? Y un dato más. ¿Quién era el ministro de economía? Pinedo. ¿Le suena? El abuelo. No, no el mismo, pero... No, pero aprendió. El que se refleja en la historia no se refleja en el pasado, se refleja en el presente. 13 minutos pasan, 14, ya de las 8 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas, sale, dame una mano. Bueno, el 4535-5900, 4535-5900. Y usted dígalo. El Nacional, y mire, le iba a decir el Montonero, pero iba a quedar mal. No, che, no. El de las montoneras, quería decir. 011-4535-5999. Ayer conocí a las bellísimas hijas del señor Del Frade. La verdad, lo comprendo. Comprendo la baba que tiene cada vez que las menciona, cada vez que las evoca por radio o fuera de micrófono. Porque será una hermosura, Sosica. Lo felicito. Bueno, felicito a la madre, por supuesto. A la madre, por sobre todas las cosas. Que debe tener... que hacer un gran monumento a la madre. Yo me he abusado de su irracionalidad manifiesta, expresa, al estar con un troglodita consumado como yo. Ya me ha regalado una maravilla. Ya me va a tocar tener una nena próximamente a mí y le contaré a ver qué se siente. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Le parece? Porque hoy tenemos un programa muy intenso. Hoy me parece que tenemos una visita. ¿Va a venir? Me parece. Después de un tiempo. ¿Estás seguro? ¿Viene? Se recupera de una lesión, da la sensación. Y ojo que Lanús era otra de las zonas más inundadas del conurbano. Bueno, parece que Víctor Genaro trajo el gomón, que no sé si, no creo que sea el de Macri, vino con un gomón y en un ratito va a estar con nosotros. Vamos a estar hablando del tema de Andalgalá, de la represión brutal que sufrieron los asambleístas. ¿Tienes una metáfora con Andalgalá? ¿Usted sabe lo que quiere decir Andalgalá? No. Es una palabra quechua. Ajá. Y significa el señor de las montañas altas. ¿Qué tal? Y esa definición quechua explica el presente. Bueno, qué lindo, la verdad que me... Después le cuento por qué. Me la vendió. Y por supuesto vamos a hablar del conflicto docente, que tiene una vez más la posibilidad latente de que no se inicien las clases producto de esta cuestión, que los gobiernos, como de costumbre, terminan desoyendo los reclamos de los trabajadores de la educación. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno, los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. 22 minutos pasan de las 8 de la mañana. Decíamos al comienzo del programa que tema docente, una vez más, tiene presencia en la agenda mediática. Claro, la discusión, otra vez, cada vez que se inicia el ciclo lectivo, tiene que ver con si finalmente los gobiernos se deciden a reacomodar las postergadas grillas salariales de los trabajadores de la educación. El gobierno nacional toma una decisión, adopta una decisión que yo me parece que es absolutamente lógica en términos de establecer un piso salarial para los docentes, que uno podrá discutir. A mí me parece que sigue siendo poco el piso salarial que se establece, pero claro, la discusión se traslada porque desde la década del 90, desde la segunda década infame de nuestro país, de nuestra historia, la educación, tanto como la salud, están descentralizadas, y entonces los gobiernos provinciales y los distritos dicen, ah, claro, vos disponés un aumento y lo tengo que pagar yo. Y entonces empiezan a pasar la pelota. Y lo que pasa por el costado, además de la pelota, es el problema educativo, que pareciera no interesarle a nadie. Bueno, quisimos sumar a esta charla y a esta presentación para discutir con él, para escuchar sus planteos y también, por supuesto, para reflexionar a propósito de estas cuestiones, a Eduardo López, que es el secretario gremial de la UTE, que es la Unión de los Trabajadores de la Educación de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, que tienen una pelea, yo te diría, complicada, porque del otro lado lo tienen a Esteban Bullrich y a Mauricio Macri, ni más ni menos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Mauro Federico, Alejandro Weber y Carlos del Frade, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, muy bien, aquí estamos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos. Contanos cómo tomaron ustedes los acontecimientos de esta semana, es decir, los anuncios, por un lado, oficiales a nivel nacional, y las repercusiones que esto tuvo en los distritos, en particular en el caso de ustedes en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el anuncio nos parece que, si bien, como vos bien decías, no soluciona totalmente la baja salarial que tenemos, es un paso adelante. Uh-huh. Entonces los tomamos bien. Bueno, destacar que no fue una decisión unilateral del gobierno nacional, que esta decisión se tomó en el Consejo Federal en el marco de la paritaria. Es decir, estuvieron representados los 24 ministros de Educación de las provincias, entre ellos Esteban Bullrich, más el ministro de Educación Nacional, Alberto Scilione, y ahí resolvieron acordar con los gremios el salario de 1.740 a 1.840. Uh-huh. Es decir, estuvo representado Macri en esa reunión por intermedio de Esteban Bullrich, porque fue una reunión entre los gremios nacionales y el Consejo Federal de Educación, que lo constituyen todos los ministros de Educación de la ciudad. No es un dato menor, porque digo, no podía desentenderse de esta situación. No debió haberlo tomado por sorpresa, como quiso evidenciar que fue el anuncio de la presidenta. Entonces. Claro, aparte esto está en el marco de la legislación vigente. Es una ley de paritaria nacional que está en el marco de la normativa nacional. Si el gobierno estuviese Cobos, estuviese de Narváez, también tiene que convocar al mismo órgano, al Consejo Federal y a la Paritaria Nacional Docente, y resolver junto con los gremios nacionales cuál es el piso salarial. Uh-huh. Eso por un lado. Pero bueno, esto es bastante común en Mauricio Macri. Digamos, donde si lo ayudan lo quieren disciplinar y si no lo ayudan se entrometen en la ciudad. Uh-huh. En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que estamos un poco peor. El presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más bajos del país. En la ciudad, por cada 100 pesos que ingresan, 26 van a educación, perdón, 26. Uh-huh. En Provincia de Buenos Aires, 38,5. En Santa Fe, 36. En Córdoba, 35. Y en Mendoza, 36. Hablo de gobernadores como un socialista en Santa Fe, un kirchnerista en Provincia de Buenos Aires, dos del Partido Justicialista, uno en Mendoza y otro en Córdoba, gobernadores de distintos orígenes, todos invierten 10 puntos más porcentual en educación que el jefe de gobierno Mauricio Macri. ¿Esto qué genera? Muy bajos salarios en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en el lugar 16º de 24 provincias, faltas de escuelas, y esto es grave en el año del Bicentenario, se están cerrando escuelas, grados, no se construyen nuevas escuelas, se está bajando el presupuesto en construcción de escuelas de 112 millones a 18 millones. Es complejo entender, a ver, yo no termino de entender cómo puede ser, que seguramente el distrito que tiene en un mayor presupuesto, o uno de los mayores presupuestos de la Argentina, no sé cómo vendrá en el ranking, que califique o que esté en el puesto 16 en relación al porcentaje que destina de su producto, de su producido, a la educación. 16 de 24. Sí. Eduardo, perdóname, Alejandro te saluda. Y esto teniendo en cuenta que la capital federal debe ser uno de los distritos que mejor recauda y que más ingresos tiene, ¿no? Es uno de los que más Producto Bruto Interno per cápita tienen del país, después de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Uh-huh. O sea que sí, recauda, no depende del gobierno nacional, o sea, además, no se le puede echar la culpa. Formosa depende 100% del gobierno nacional, tienen autonomía, nuestro salario es más bajo que el de Chaco, que el de La Rioja, en La Pampa el salario inicial es 2.100, aquí en Capital es 1.510 pesos, bueno, ahora hay que llevarlo a 1.740 y 1.840, pero sigue siendo más bajo que en La Pampa. Ay, perdón, ¿hay que llevarlo ya o lo están discutiendo? Porque No, es por ley, es una ley de paritaria, o sea que ese piso lo tienen que llevar ellos, lo tienen que respetar porque justamente la ciudad estuvo representada en ese ámbito. Uh-huh. Pero ya algunos distritos ya salieron a decir que, bueno, que no, que responsablemente no pueden embarcar las finanzas de sus distritos o de sus provincias en algo temerario y que van a pagar en la medida que puedan? ¿Cómo es esto? ¿Hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo? ¿Hay que pueden cumplirlo? No, lo van a cumplir todos. Lo que están diciendo, como lo que se resolvió es el piso de la pirámide salarial, nada más. El piso lo van a respetar, o sea, los maestros jóvenes le van a subir el salario a 1740 y 1840. Bien. Lo que dicen que no pueden cumplir es subirle al resto de la escala, que eso lo tiene que hacer cada provincia, subir las paredes y el techo de la pirámide, vamos a decir. El piso lo van a subir, que es lo que se acordó en paritaria, pero ese piso incluye al 5% de los docentes del país. El 95% restante, nosotros estamos diciendo, bueno, si se sube el piso para que no se achate el escalafón, hay que subir las paredes y el techo de la estructura piramidal docente. Ahí es donde dicen que no. Ahí es donde dicen que el 23,4% del piso que se subió, ellos no lo pueden subir al resto de la pirámide salarial. Nosotros creemos que sí, que lo pueden subir, y aparte bregamos por eso, porque si no se achataría el escalafón, de manera tal que un joven que recién se inicia ganaría lo mismo que un maestro con máxima antigüedad. Eso es lo que están discutiendo. Das Neves ya paga un piso mayor, lo que está discutiendo es política, Das Neves. Y Macri lo que no le gusta es que haya habido un aumento tan grande en el piso salarial docente. Después el resto de a poco se va a ir solucionando y va a quedar el conflicto, estoy seguro, en Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires quizás y Capital. Pero el resto se va a ir solucionando. Está bueno que un docente de Ushuaia, La Quiaca, gane 1740 y 1840. Es bueno eso, es bueno porque habla de que hay un país. Lo que ahora se está discutiendo es cuánto ganan de ahí para arriba el resto de la pirámide salarial. Claro. Yo lo que quiero decir es que los salarios comparativos en la ciudad de Buenos Aires estamos en el lugar 16º. Y la ciudad es muy rica, y hay plata, hay plata. El tema es que se prioriza un bache por sobre un alumno y un pavimento por sobre una escuela. Porque mire usted, en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires aprobado el año pasado, se contempló 0% de aumento para los salarios docentes, por eso ahora está Macri loco, porque bueno, va a tener que aumentar, aunque sea el salario inicial, y seguramente con la lucha nuestra va a terminar aumentando todo el resto de la pirámide salarial. Pero decía, tenía contemplado el presupuesto en la ciudad de Buenos Aires 0% de aumento y 20% de aumento para las empresas contratistas del Estado. Entonces estábamos 20-0 con las empresas contratistas. Por supuesto, nosotros no creemos en los informes del INDEC, que hablan de una inflación del 6,5 para el 2010. Pero creemos que está entre el 15, el 20 y pico por ciento. Y bueno, estamos peleando para que ese proceso inflacionario se lleve a los salarios docentes. También estamos pidiendo aumento del presupuesto, ampliación y creación de escuelas, porque este año, con el tema de la asignación universal para los niños, la asignación universal de 180 pesos se va a dar contra presentación de las vacunas de los niños y jóvenes y del certificado de escolaridad de los niños y jóvenes. Entonces, muchos niños y jóvenes que están fuera de la escuela, los padres los van a terminar mandando, y eso es auspicioso, y bienvenido sea dentro del colegio, para cobrar los 180 pesos, porque es un requisito obligatorio. Esto hace que se necesiten más pupitres, más escritorios dentro de la escuela, y que haya que abrir más grados, más salas. No sé si construir escuelas, porque lleva mucho tiempo, pero abrir más salas, más grados, alquilar más viviendas, más locales en la ciudad de Buenos Aires que alberguen a los jóvenes. Y para esto se necesita más presupuesto, que es algo que nosotros estamos reclamando. Justamente, Eduardo, en base a lo que hablabas, yo acotaba al principio del programa que acá, por ejemplo, se han ensanchado esquinas de la ciudad, como en Palermo, por ejemplo, gasto totalmente inútil. O se han arreglado jardines y parques y demás, que digamos, estaría bueno hacerlo, pero una vez que se hayan saldado muchas otras deudas con los vecinos, como pueden ser las obras de infraestructura para que no pase lo que pasó ayer nuevamente, o aumentarle a los docentes cuando corresponde, o aumentar la infraestructura en el presupuesto de educación para esto que vos estás pidiendo. Ahora, yo me pregunto, ¿ustedes se sentaron cara a cara esta semana de nuevo con el ministro Esteban Bullrich? ¿Qué les dice Bullrich? Porque, digamos, decir que no hay plata cuando se está gastando en otra cosa es difícil. Sí, hay dos cosas. Respecto a lo de Macri y las prioridades, tenés razón, yo se lo dije a Macri. Le dije, nuestra prioridad son las escuelas, son los niños, y él dice, mi prioridad son los baches. Porque el vecino, en los términos que utiliza él, insulta al jefe de gobierno cuando pisa un bache, no cuando una escuela se cae a pedazos. Eso dice, es parte de la crisis educativa. Por supuesto, yo le dije que no coincidía con eso. Sí, y que el propio jefe de gobierno te lo diga en la cara es terrible también. Es terrible, sí, me lo dijo él absolutamente. Le hablé de Gandhi, le dije que Gandhi, el partido de Gandhi cuando accedió al poder a mediados del siglo pasado. Y Gandhi, cuando le dijiste de Gandhi, te dijo una confitería, ¿no? En la calle. Claro, sí. Digo, bueno, él dijo que hay que invertir más en educación en la India y no hay que, ¿no? Y no se dedicó a pavimentario, y la India es una de las cuatro potencias mundiales emergentes con Brasil, Rusia y China. Pero bueno, no, él va muy al día a día, y el vecino, bueno, dice que le reclama por los baches cuando se encuentra sus salidas por la calle. Y aparte, pensando en la plata que se destina, también lo que se está gastando en los festejos del Bicentenario que tanto están promocionando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, carteles, bueno, lo que se gasta en carteles amarillos en la puerta de las escuelas diciendo estamos refaccionando, no están refaccionando nada, las escuelas se caen a pedazos, Mariano Acosta ayer se volvió a inundar. Es todo marketing lo que están haciendo. Bueno, se ve con el tema de las inundaciones, digamos. Claro. Como no se ve la basura de los sumideros, no la sacan. Y ponen flores en los bulevares. Bueno, es lo que se ve. Ahora, en algún momento, como la crisis del sistema educativo, como las inundaciones, estalla. Claro. Lo que no se ve, hay que solucionarlo porque es importante también. Déjame hacerte una pregunta más, que yo sé que no tiene que ver directamente con el distrito, pero... porque no los afecta, no afecta a la ciudad de Buenos Aires en los programas educativos, pero ¿cómo analizás como docente este regreso al viejo secundario que se dispuso también en estos días? Me parece muy positivo. Creo que hay que reformar el secundario, creo que tenemos que actualizarnos. Desde la carrera docente hay que terminar con el profesor taxi, que es el profesor que va de un secundario al otro en un taxi. Y hay que darle al profesor el cargo en una escuela. En vez de tener 5 cargos en 5 escuelas, que tenga 5 cargos en una escuela. De manera tal que conozca a los jóvenes, que no ande de acá para allá, es una concepción. La escuela secundaria fue creada para educar a las élites, a los dirigentes. Y hoy la escuela secundaria la tenemos que pensar para educar a todos. Entonces hay que cambiar para actualizarnos. Hay que invertir más en educación. Tiene que haber computadoras en las escuelas. Tiene que haber gabinetes. Creo que es un paso adelante porque, digamos, todos los docentes estuvimos de acuerdo cuando se resolvió una ley de educación, una educación media obligatoria. Bueno, ahora hay que cumplirla. Hay que invertir más en educación y hay que incluir a los jóvenes. Hay que incluir y que esa inclusión implique también mejor calidad social educativa. Clarísimo. Es bienvenido, es un esfuerzo que tenemos que hacer los docentes más, pero es un esfuerzo bienvenido porque pensamos que el mejor lugar para los niños y jóvenes es la escuela pública. Eduardo López, secretario gremial de UTE, el gremio docente, uno de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. sabe que tiene para largo rato. La sentencia en fija lo va a condenar. Así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia de las penas dos, y ver si es humano querer condenar por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches. Señor, sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, caliente reproche que ofende a su hombría, también su mujer es pálida y flaca, en una mirada le ha dado no tener. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo a los que pasa limosna. ¿Por qué recibir la afrenta de un perdón, hermano? El que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra, resuelto a robar. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras. Un vidrio. Vamos todavía, Rivero. Carajo, así me gusta, feo. Así me gusta. El tipo estaba empecinado en repetir la última estrofa porque le gustó. Le gustó. Subrayaba. Y ya subrayaba. Decía, este me gusta y vamos, el vidrio. Y el vidrio. Y el vidrio era Edmundo Rivero. Con Horacio Salgán y un tango de protesta. ¡Pan! ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes. Mucho porteño inundado. A las putias, digo. E indignado. Sí. Claro, no es momento para la poesía. No, claro. Pero bueno, Beatriz de Recoleta, por ejemplo. Sí. Los que han gobernado y degradado a la ciudad de Buenos Aires no son ciudadanos, son habitantes y de los peores. Mira. Las obras de Macri solo sirven para degradar aún más la ciudad. Y eso que ayer no hubo sudestada, ¿no es cierto? No. Se ha soplado un poquito el viento allá. Pero siempre hay una explicación. Ayer lo que pasaba es que como empezó lloviendo desde el oeste, los distritos del conurbano bonaerense que están ubicados en esa zona y por donde vienen las aguas bajantes del Maldonado, venía ya cargado el Maldonado porque el agua venía de allá. Sí, eso es lo que trataba de explicar Rodríguez Larreta, que venía muy cargado el Maldonado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la Maldonado zona del que... el arroyo es el que va por abajo de la Juan B. Justo. Exactamente. Serpentea junto con la... De hecho, la Juan B. Justo está construida sobre el Maldonado. Exactamente. En algún momento el Maldonado se va a cobrar revancha que le taparon el cielo. Sí, sí. Bueno, Alberto... No se puede ir contra la naturaleza todo el tiempo, ¿eh? Alberto de Villa Urquiza, por ejemplo, sí, dice, no se pueden hacer las cosas en uno o dos días. Lleva un tiempo estipulado sin contar las interrupciones que se puedan tener. Macri heredó una ciudad en caos. Bien. Y está contribuyendo a seguir con el caos un poquito. Sí. Gracias. No, digo, lo de las herencias siempre lo decimos. Sí, lógico. Acepta, lógico. Pero ya hace... ¿Cuánto está Macri? Macri asume a fines de 2007. O sea que ya está hace 2 años y monedas en el gobierno y teóricamente ya transcurrió la mitad de su mandato. Sí, y aparte se anunciaron muchas cosas, ¿no? Se llamó a todos los canales para mostrar las retroexcavadoras, no sé qué, los pozos abiertos para el Maldonado. Bueno, ahí está el Maldonado. Uh-huh. Ayer apareció el Maldonado de nuevo. Pobre Maldonado. Javier de Mataderos. Los escucho siempre y los felicito. Hay un informe de la Escuela de Arquitectos de los 70... que ya decía que la red de desagüe estaba desbordada. Lamentablemente, esto no es nuevo. Uh-huh. Claro. Sí, así es. Bueno, ahora, lo importante de esas cuestiones, disculpame, Mauro, porque es muy interesante estas consideraciones, porque generalmente ocurren en distintos puntos de la geografía de la Argentina, y siempre tiene un plus que ocurre en Capital Federal por la atención que le ponen los medios de comunicación, que nacionalizan el problema. Y nacionalizan una cuestión. Si había o no había estudios previos que decían que esto iba a pasar. nos pasó a nosotros en la capital de nuestra provincia, en Santa Fe, sobre lo que había pasado con el salado, que en aquel momento Reutemann salió a decir que era una catástrofe natural de magnitudes insospechadas y que nunca pudo haberse previsto que iba a suceder eso. Después se demostró con el tiempo que había muchísimos estudios que realmente lo habían previsto. Acá también, por lo que dice el oyente, por lo que dicen las informaciones, había estudios. El problema entonces es que hay parte de los funcionarios del Estado que realmente funcionan para el pueblo, que cumplen con su rol de hacer estas cuestiones del control, del aviso, pero hay otros que no los atienden. Los que no los atienden, a los que hacen bien el trabajo, ¿para quién juegan desde el Estado? Porque ahí no se trata de un Estado ausente. Es una parte del Estado que juega a favor de otros intereses. De otros intereses, exactamente. Bueno, está el informe de la auditoría. Claro, acá que mencionabas. Está la auditoría del 2008 y está lo que dice el oyente de los años 70. Esas cuestiones quiere decir que el Estado como tal, hay partes que funcionan y funcionan muy, pero muy bien. La otra tiene que ver, evidentemente, con una finalidad política de los funcionarios que casualmente ingresan al Estado. Me parece que es algo interesante también para tenerlo en cuenta. Vos sabés que hace rato venís reclamando que hablemos de esto, pero también debe tener que ver con el componente de los que integran los gabinetes de los sucesivos gobiernos. Yo escuchaba, recién venía escuchando un muy buen programa, que como de costumbre los buenos programas están puestos en los horarios centrales, justo venía en la radio, 5 de la mañana, en Radio Nacional. Claro. Un programa que cuenta la problemática y la realidad del de los países del Mercosur. Y había un informe muy bien elaborado sobre lo que está ocurriendo en Chile luego del triunfo de Piñera. Sebastián Piñera, como que es el nuevo presidente electo. Sí. Bueno, el componente principal del gabinete de Piñera está integrado no solo por gente de derecha, de hecho él proviene de un partido de centro derecha, y por ex integrantes del gabinete y de los y funcionarios de Pinochet, sino también por gente formada en un 80-90% en la Universidad Católica. Y explicaba muy bien este chileno que hablaba en el informe, cuyo nombre no recuerdo, que la formación que da la universidad privada, en este caso la Universidad Católica en Chile, difiere en mucho de la formación que da la universidad pública, seguramente algo parecido a lo que ocurre acá, pero él lo señaló como algo muy importante, porque son cuadros, digamos, que se preparan para controlar y manejar las empresas del país. Claro. Y a mí me da la impresión, bueno, de hecho está Joaquín Lavín, el polémico Joaquín Lavín, que acaba de ser designado ministro de Educación, ni más ni menos, de Chile, que es un hombre que ya fue alcalde de Santiago y fracasó estrepitosamente. Me hace acordar mucho la historia de Macri. Porque sí, fue candidato a presidente y perdió. En dos oportunidades y perdió. Son tipos preparados para manejar empresas. Y te da la impresión que Macri tiene esa impronta, no solo él, sino buena parte de su gabinete. Bueno, perdóname, el propio Macri reconoce que Piñera, el chileno, es su espejo, es uno de los hombres en los cuales se planta, se mira, ¿no? Aparte por la propia historia de Piñera, el que manejó Colo-Colo hasta hace muy poco tiempo, el que acaba de vender la parte mayoritaria de las acciones en LAN Chile, que la vendió por 1.300 millones de dólares. Exactamente, creo. Sí, sí. Así que me imagino que esto tiene mucho que ver. Ahora, el tema es que cuando estos empresarios exitosos que se siguen subiendo al famoso discurso de que es mucho mejor un empresario exitoso porque entonces tiene mucha plata y entonces no va a robar, claro, y manejan al país con ese concepto, fíjense a qué tipo de final nos llevan. Uh-huh. Esta es la cuestión. No olvidemos a Mauricio Macri, que antes de tenerlo Esteban Bullrich, digo, ha pasado por Abel Pose como ministro de Educación, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos, ha contratado, digo, esta famosa policía metropolitana que hoy ya vemos en la calle con sus motos nuevas y custodiando, entre comillas, las calles. Digo, es la policía Delfino Palacio, como recordábamos el otro día. Sí, sí. Uh-huh. Sin más. Algún día les voy a contar, bueno, capaz que mismo, les voy a contar algunos detalles de las escuchas de la causa que lo involucraron a Delfino Palacios en todo lo que tuvo que ver con incluso la venta de servicios de espionaje a dirigentes empresariales. No me digas. Ay, no sabes. Pero escúchame, el mismo Fino Palacio, y en esas escuchas deben estar, porque el Fino Palacio tenía su oficina en el Ministerio de Educación de Macri. O sea, porque si no nos vivimos olvidando de todo. ¿Para qué sirve educar si no? Pero por supuesto. Pensará. 48 pasan de las 8 de la mañana. El tema en Santiago del Estero es preocupante, venimos contándolo en varios programas desde hace varias semanas. Los médicos, los trabajadores de la salud de Santiago del Estero

traicionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Luis Alberto Spinetta, Barro tal vez. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Pita y quiere. 4 minutos para las 9 de la mañana. Esta semana, vos sabés que yo estaba, digo, de guardia en el diario. En realidad me había quedado tarde porque estaba escribiendo otra cosa. Y me llaman por teléfono a las 9:30 de la noche. Los compañeros que estaban en Andalgalá. Diciendo, nos están reprimiendo y hay, bueno, claro, intentamos meter algo en el último momento, salió algo en el diario. Después vi, lamentablemente, menos repercusión de la que desearía, sí, en días sucesivos. Indudablemente, el poder que tienen las corporaciones mineras y económicas que están detrás de esta represión de Andalgalá es preocupante, ¿no? Preocupante para nosotros como ciudadanos, que pretendemos ni más ni menos que mantener nuestros derechos. Vamos a tratar de tomar contacto con la gente de Andalgalá, pero vos prometiste algo antes. Sí, vamos a ubicar, si querés, lo que pasa en el mapa de la Argentina, porque esto está muy relacionado también con otro de los grandes temas que ha reflotado en la Argentina, que es esto que siempre de alguna manera nos repercute del lado de adentro, porque cuando uno dice Malvinas, a uno se le mueven cosas, cuando uno dice Malvinas. Y lo de Andalgalá tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Hoy en la Argentina hay aproximadamente 100 explotaciones... Ajá. De minería a cielo abierto. 100 explotaciones que son en territorio argentino y que se llevan la riqueza del subsuelo argentino. Con lo cual, ¿qué queda de la Argentina, como se pregunta maravillosamente hoy nuestro querido amigo Osvaldo Bazán en la contratapa de Crítica? ¿Qué queda de la Argentina para los argentinos? Porque eso que se produce en la tierra argentina y con lo que sale de la tierra argentina no es para los argentinos. Allí en Catamarca están asentadas distintas empresas mineras. La más importante de todas es la conocida como la minera Bajo la Lumbrera, que saca el cobre y el oro por un tren, uno de los trenes privatizados que ha quedado, y se lo llevan por el puerto privado de Puerto General San Martín, a muy pocos kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. Se llevan 4.000 millones de dólares todos los años, de los cuales no dejan un solo peso a nadie, ni al Estado Nacional, ni al Estado Provincial, ni al Estadio Municipal. Igualmente, déjeme hacer un apunte. Vio que todo confluye en Rosario para el fraude, ¿no? Hasta el oro, todo va a parar a Rosario. Es increíble, pero es así. Pasa de largo, además, pero pasa de largo. Pasa de largo. Lo cierto es que allí en Catamarca, desde hace años, se han constituido movimientos sociales que han tomado el nombre de asambleas. Ajá. Eso que siempre dice Víctor de Genaro, las hijas y los hijos del 2001... Eso está vivo, y está vivo el espíritu del 2001, que fueron las grandes asambleas populares del 2002. Estas asambleas que le dicen no a la minería a cielo abierto tienen diferentes nombres. La asamblea de la ciudad de Andalgalá se llama la Asamblea del Algarrobo. Y ya la semana pasada habían hecho distintas protestas para que no se inicien las obras para construir allí la minera de Agua Rica, que así se va a llamar, que depende de una multinacional canadiense también, la Yamana Gold, la que explota el oro catamarqués. Sí, Yamana Gold. Yamana Gold se llama. Esta empresa minera canadiense, por supuesto que viene de la mano de la otra gran multinacional canadiense que hace poquito enarboló la bandera de Canadá en plena cordillera de los Andes de la mano del gobernador sanmartiniano José Luis Gioja. Esto, pero ¿qué? Pará, no lo dejes pasar así porque esto lo publicamos en Crítica, hicimos una nota, lo denunciaron algunas... Hablamos con Pino muchas veces, claro. Con gente que lo viene siguiendo. No, pero el dato este, cuando cruzó los Andes en esta epopeya que pretende recrear, y es realmente casi un hecho comercial, estaban la bandera de Chile, la bandera argentina, y en el medio estaba... La bandera del verdadero dueño. De Canadá. Y se preguntaba, no, y bueno, lo que pasa es que invitamos al embajador a cruzar. No, y... imagínese usted a San Martín con la bandera de Canadá. Es terrible. Es tremendo. Eso fue el 10 de febrero, no fue hace un siglo atrás. Fue el 10 de febrero. Ahora, el viernes pasado, la Asamblea del Algarrobo había hecho una sentada para prohibir que las máquinas comenzaran el trabajo de Aguas Ricas. La fiscal de Andalgalá y el intendente de Andalgalá dijeron que la mina sí iba a ser sí o sí y que los iban a reprimir. El lunes los reprimen ferozmente. Allí había abuelos, chicos. Bueno, pero mintieron y no mintieron. Claro, mintieron y no mintieron, exactamente. No mintieron. Porque la represión se hizo y hubo muchísimos detenidos. La gente de Andalgalá reaccionó y tomó distintos edificios públicos y allí entonces una jueza resolvió paralizar las obras de las minas y liberar a todos los asambleístas de Andalgalá. Fue una fantástica victoria, sí, por supuesto, que hicieron los vecinos de Andalgalá. Pero el gran tema es que la minería va a seguir. Y es muy probable que después de este recurso que interpuso la jueza, la minera siga con su proyecto y el gobierno catamarqueño y el gobierno de la intendencia de Andalgalá miren para otro lado y desoigan las protestas de la gente. Todo esto cierra con la discusión que se cifra en el nombre, diría Jorge Luis Borges. El misterio que se cifra en el nombre. Porque Andalgalá es una palabra quechua que significa el señor de las montañas altas. Porque Andalgalá es una derivación de la serranía de la Conquija y ahí está asentada esta mina que quiere explotar el oro y el cobre de allí. Entonces lo que se discute para mí se cifra en ese nombre quechua. Se está discutiendo quién es el verdadero señor de las montañas altas de esa provincia de montañas azules que es Catamarca. ¿Es el pueblo catamarqueño el verdadero señor de las montañas altas de Andalgalá? ¿O el verdadero señor es esta empresa multinacional aliado con los traidores que son los gobernantes actuales de allí de Andalgalá, provincia de Catamarca? Vos sabés que me quedé pensando en la parábola que establecías con Malvinas y con el sur y con el confín más austral de nuestro país y nuestro continente. ¿Sabés lo que significa? Yo me acordaba, cuando estuve el año pasado en Ushuaia, me acordaba, los yámanas eran los pueblos originarios de la Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Y los yámanas fueron brutalmente reprimidos. Las pocas reservaciones que quedan ahora... están confinadas y por supuesto mal alimentadas, como lamentablemente el hombre blanco trató a los habitantes de los pueblos originarios. Y me imaginaba que ese mismo saqueo y esa misma expoliación es la que sufren hoy aquellos que pensaron una nación distinta. Totalmente. Esa nación de nuestros pueblos originarios. Lo tenemos a Enzo Acuña. Él es integrante de la Asamblea ambiental de Catamarca. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por atendernos, Enzo. No, gracias a ustedes por llamar. Acá estábamos junto a mis compañeros tratando de describir la situación que se vivió días pasados en Andalgalá a propósito de esta brutal represión que sufrieron los integrantes de la Asamblea del Algarrobo allí en la zona, y queríamos que nos dieras algunas precisiones sobre cómo está la situación ahora. Bueno, ahora está todo mucho más tranquilo de lo que fue el lunes, pero eso no quita de que sigamos todos con bronca y que se siga en la lucha esta. Contanos concretamente qué fue lo que ocurrió el lunes. Bueno, el lunes concretamente hubo represión y todo se generó por la orden de la fiscal Nieva de desalojo a una asamblea permanente que hay a la vera del camino, en una localidad que se llama Chaquiago, que está dentro de Andalgalá, un departamento en Catamarca. Bueno, esta asamblea permanente está a la vera de un camino comunal en la que la empresa minera Agua Rica pretende utilizar como camino para los camiones y para todas las camionetas que utilice esta empresa. Uh-huh. Bueno, nosotros viendo el apuro de que no pase la minera, hace 3 meses que estamos en un campo de un compañero nuestro de asamblea privado, y bueno, vino la policía, infantería, gendarmería, y hubo orden de desalojo, y fue de la peor forma. Nosotros sabíamos que iba a haber un desalojo en algún momento, pero nunca nos esperamos que fuera de esta forma. Uh-huh. ¿Cuál fue el saldo, sobre todo, de los heridos? ¿Hubo gente lastimada? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mirá, heridos, se sabe que hay 70, ¿no? Pero como fue el pueblo que se levantó después de todo lo que comenzó con el desalojo, sabemos que hay gente que no quiere hacerse los certificados médicos por miedo. Aparte, sabemos que hay gente que vino de otros lugares, bajaron de la montaña para después hacer la poblada, y no están registrados, ¿no? Claro. Ahora sabemos que hay como 70 heridos, muchos más sabemos que hay, y tenemos a un compañero que tiene que ser operado, no tiene obra social, es un jugador independiente que, estando en la plaza, él esperando a su sobrina que la liberen, sentado, él no estaba haciendo nada, vino un vendepatria, lo señaló, y 7 policías vinieron, lo golpearon brutalmente, le quebraron el tabique, tiene costillas quebradas y los riñones muy afectados, ¿no? Enzo, muy buenos días. Carlos del Frade te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Enzo, te quería preguntar, porque leyendo las crónicas del lugar, allí aparece un grupo policial especial, los Kuntur, ¿puede ser? Sí, grupo Kuntur. ¿Qué es eso? Es un grupo de choque especial para desarmar desmanes. ¿Pero es de la policía provincial o es un grupo federal? No, de acá, de la local. ¿De la provincia? Sí. O sea que ahí, ustedes fueron reprimidos, primero por la orden de esta fiscal Nievas, de la cual vos hablabas. Sí, el intendente de Andalgalá, que estaba decidido a hacerlo de lo que querían sus patrones, que son los dueños de la minera, y de la provincia de Catamarca, que apoya evidentemente la represión y por ende los intereses de la empresa. Claro, pero lo más loco es que el intendente sigue, o sea, no sabemos dónde está, primero. No sabemos dónde está, habla por radio, dice, a mí no me interesa que haya muertos, la minería sigue y Andalgalá es minera y va a seguir con la actividad. Perdón, ¿el intendente dijo, no me interesa que haya muertos? Sí, por radio sale. Pero es algo impresionante, es una cosa de loco, a él no le interesa nada más que cumplir y ser un buen empleado de los emprendimientos mineros. No, la verdad que es gravísimo. Es escalofriante que claro, el representante del pueblo te esté diciendo, mire, si hay muertos no me importa, lo importante es que siga la minería adelante. Claro, pero él lo toma por el lado de que no se da cuenta que cuando fue el momento del lunes, el pueblo se levantó. Él tiene la idea, y bueno, la idea, sino que junto con las crónicas oficiales, que acá fue gente de afuera, que vino un grupo, un colectivo de quebracho, y que esos van a si en algún momento se van a ir, y que Andalgalá sigue pidiendo por la minería. Y no es así, ¿no? Es algo que se vivió el lunes y se supo de que fue el mismo Andalgalá y la misma Catamarca que está cansado de 12 años de explotación y 12 años de que te tomen el pelo, y esto viene mucho más atrás, ¿no? 12 años vos decís, porque 12 años atrás la que se asentó allí fue la minera La Lumbrera. Exactamente, que sigue en explotación ahora. Y a nosotros nos vendieron con el mismo discurso que vienen ahora con Agua Rica, de que Catamarca es pobre, de que Catamarca la única salvación que tiene es la mega minería, y que si nosotros no tomamos por lo menos las migajas que nos da la mega minería, nos vivimos en la pobreza. Claro, es lo mismo que dice Gioja en San Juan. Sí, exactamente, es la misma lógica, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora, después de todo esto, el intendente sigue diciendo de que Andalgalá va a ser explotada y que cuando se establezca la paz social, severa para comenzar con la explosión nabollica. Lo que quedó ahora en claro es, después de esta pueblada, hubo una jueza que determinó que la razón la tenían los vecinos y que para restablecer la paz social se paralizaba el inicio de las obras de esta minera. ¿Cómo está la situación? ¿Se mantiene eso? ¿Se va a mantener? ¿Cómo va a ser? Nosotros estuvimos con el que es el juez Mina Cerda, y él firmó una resolución de que, bueno, es el paro, el cese de actividad minera de Agua Rica hasta que se establezca la paz social, como dicen acá los gobernantes nuestros. Y nosotros le decimos que la paz social no se va a restablecer hasta que se haga permanente y definitivo de Agua Rica, y que se trate una ley provincial minera de prohibición a cielo abierto. Nosotros con esto sabemos que hicimos un gran paso adelante, porque nunca antes en Catamarca hubo una resolución que pare un emprendimiento minero. Claro. Acá Catamarca tiene 270 concesiones para exploración minera. Toda la provincia está explotada, ¿no? Y nunca se hizo un cese de actividad minera. Pero nosotros vamos por más. Nosotros queremos una ley de prohibición provincial de mega minería a cielo abierto, y que, bueno, y que Agua Rica cierre definitivo y que se vayan de acá. Nosotros no queremos un emprendimiento minero tres veces más grande que Alumbrera. Clarísimo. Bueno, Enzo, te agradecemos mucho este contacto. Por supuesto, estos micrófonos a disposición de cualquier información que requieran difundir, y bueno, nuestra solidaridad con todos los compañeros y las compañeras que fueron violentados brutalmente por la represión policial el otro día, cuando no estaban otra cosa que defendiendo los derechos de todos. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande a ustedes, y bueno, y que sepan que acá ayer marchamos nosotros en Catamarca con el capital, con lo que cuesta acá en Catamarca capital, y fuimos 700 compañeros apoyando a la gente de Andalgalá, y que Andalgalá no esté solo. Andalgalá resiste y Catamarca está en pie. Enzo Acuña, de la Asamblea Socioambiental Catamarqueña, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, viejo. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busquen. de la libertad. León Gieco en El País de la Libertad. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. 15 pasan de las 9 de la mañana. La gente sigue llamando. ¿A qué teléfono sale? 4535-5900 de Capital Federal. ¿Qué tal? Humilló a Beber con la... El otro es un... 011-4535-5999. Mire usted. Bueno, y llamó, por ejemplo, Vicente de Barracas, que lo escuchó en su Acuña, su relato de lo que pasó en Andalgalá, en Catamarca. Uh-huh. Cristina Fernández de Kirchner debe intervenir de inmediato la provincia de Catamarca. Lo que contó en su Acuña es realmente terrible. Sí, acabamos de escucharlo. El relato fue escalofriante, de cómo les pegaron, de cómo reprimieron a la gente que estaba ni más ni menos que resistiendo un desalojo que está perpetrado no para usurpar una casa ni para, sino para impedir que continúen expoliando la riqueza de nuestro subsuelo. Por ahí usted dirá, qué reiterativo, siempre dicen, pero es lo que está pasando. Y si el gobierno nacional no toma cartas en el asunto, si no se promueven leyes que establezcan un poco más de control sobre esta expoliación, nos vamos a quedar bueno, sin pero riqueza. Estamos en el país borgiano, porque en realidad Cristina Fernández de Kirchner lo que está auspiciando es exactamente la expoliación de los recursos naturales. Por eso, no olvidemos, digo, porque... dudamos de la intervención justamente de la presidenta. No, porque si interviene... ¿Para qué va a intervenir? Perdón, y el veto de la ley de glaciares es una prueba fehaciente de lo que puede llegar a ser interviniendo en el tema. Y otra cosa, uno de sus discípulos, de sus gobernadores preferidos, que es José Luis Gioja, ya sabemos lo que está haciendo en San Juan. Entonces, digamos, dudamos de qué intervención podría ser. Claro, San Juan hoy es un territorio trinacional. No es binacional, es trinacional. Porque es un territorio supuestamente argentino. Ajá. Con una explotación como Pascualama, binacional ya con Chile. Con Chile. Pero el verdadero dueño de todo eso es Canadá. Bueno, las tres banderas, ¿vio? Las tres banderas. Claro, estamos... Claro, yo no me doy cuenta. Gioja es marxista. Proletario del mundo unido. Socialista. El internacionalismo. Exacto, bien. No me da... Tiene razón. No entiende nada. No entiendo nada. Beatriz de Recoleta también llamó. Dice, en una nación bien representada y gobernada, ningún habitante debería tomar el transporte público para trabajar, curarse o educarse, porque debería haber escuelas y hospitales en todas las zonas. En otros países no dan empleo si vivís lejos de tu lugar de trabajo. Ajá. Bueno, otro país, ¿no? Seguro. Claramente. Y Héctor de Don Bosco, lo peor de Buenos Aires no es Macri, sino los habitantes que lo votaron. Y acá va un mensaje, supongo que debe ser directamente para nuestro señor conductor. Y lo peor de Avellaneda... No. Yo, sin decirle nada, ya pero, sabe. Pero no, es el Racing Club. Esta noche tenemos un... Qué feo, qué mal nos está yendo. Escúchame, ¿cómo puede ser que hayan echado a Viva cuatro fechas después de que dijeron que tenían un proyecto a largo plazo? Es una vergüenza. Lo que hizo la dirigencia de Racing, que en realidad lo que hizo fue remediar el papelón, ¿te acordás? Del alemán, de Lothar Matthäus, del año pasado. Ah, lo de Lothar Matthäus era sensacional, ¿eh? Como tituló, no sé qué diario fue, dice... Ahora no traen un alemán, traen un ruso. Ya, está bueno. No, pero qué mal. Otra vez a la deriva, otra vez boyando. Yo no sé, yo ruso tengo una cuestión de piel, ¿no? A mí todo lo que suene a bilardismo siempre me, futbolísticamente hablando, no me convenció. Pero bueno. Ni hablar del cerca de $1,000,000 que dicen que va a cobrar acá a fin del campeonato. Caro, ruso es caro. Perdón, a fin del campeonato, ¿eh? Sí, sí. Tengamos sí. en cuenta que por el mundial este campeonato va a durar 3 meses más. Ruso más no baja del $1,000,000. ¿Cómo? No va. Sea por 5 partidos. Indiscretamente, sí. Claro, ustedes lo disfrutaron a Russo y seguramente le cobró bastante carito a Central. Pero yo me preguntaba. Perdón, Russo es el que los salva del descenso, ¿no? Claro, en la promoción. En la promoción. Claro. Okay. Yo me preguntaba el otro día con otro. Vos sabés que la sección deportes del Diario Crítica de la Argentina tiene un componente predominantemente racinguista. Aunque, por supuesto, yo no le voy a decir nunca quién es. No dice nunca que Alejandro Wall es fanático de Racing, que Agustín Colombo es fanático de Racing. Bueno, y entonces se arman como unas especies de debates internos sobre el tema ruso. El tema era, ¿con qué se paga esto? Entonces uno, que no es de Racing precisamente, saltó y dijo detrás, y lo que pasa es que con la venta de Susculini, Suculini es un jugador que jugó 10 partidos en Racing. Sí. Más o menos mostró cierta habilidad y lo vendieron en $7 millones. Ahora, todo lo que estamos pagando no cuesta $7 millones. Indudablemente hay otro financiador. La pregunta es, ¿de dónde salió ese financiador? Ahora, perdón, y aparte de otro detalle, pero tiene Suculini, algunos hinchas famosos, porque, le digo. Sí, claro, más o menos. Varios. Es más, dicen que a Russo lo convenció justamente un llamado desde un lugar que no tiene nada que ver con el deporte, en principio. Sí. ¿Ah, sí? Ya te voy a decir más. Dicen que... Bueno, justamente, ahí está. Sí, yo le voy a decir más. La etapa de crítica de hoy. La etapa de crítica de hoy, que lo pone al presidente Néstor Kirchner... Al diputado nacional. Perdón, al presidente, qué mal. Tiene razón. Lo que pasa es que tiene tanta predominancia el hombre que lo pone ataviado con una supuesta camiseta, se supone que de la selección. En realidad es una camiseta de Racing. No, la camiseta de Racing. La de Racing. Sí, la de Racing. Bueno, por eso, pero no, en ningún momento habla de Racing. No. Acá. Puede ser una sutileza, tal vez. Del sueco Álvarez. Claro. Haberlo puesto, claro, que es el grabador del diario. Pero está con la camiseta de Racing, de aquel viejo querido equipo de José de la década del 60. ¿No será Néstor, che? ¿Puedo decir que puede ser? ¿Que lo llamó Kirchner al ruso? Y le dijo... Porque Miguelito se define de izquierda peronista, usted sabe. ¿Ah, sí? Ah, no tenía idea. ¿Ah, no sabía eso? ¿Eh? Sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde quedó eso? Pregúntele a Kirchner igual. Bueno, tiene muchos motivos para hablar, digamos. Lo que pasa es que aparte, después de esto, y teniendo en cuenta lo que pasó en Racing, también me indigna lo que puede pasar en Lanús. El club del que es hincha nuestro querido... No me sorprendió. Lo de Racing no, porque me parece que están en la misma locura que Central. Pero... No, pero además Racing está más complicado que Central, porque lo que vos me decías es que hay dos empresas que manejan Racing. Claro, el club no existe. En realidad no hay club. Prácticamente Racing lo que tiene es concesionado todo lo que son los servicios vinculados a la... Fue Luna de Avellaneda Racing. Claro, exactamente. A la compra y venta de las entradas, a los tickets para entrar al estadio. Y después vos vas al club, a la sede que está ahí en Mitre al 1000, que vos entras y lo primero que ves es el busto de Perón y de Evita, y bueno... Y entras y es una empresa la que maneja, vos te haces socio de Racing. Una pregunta de detalle. Sí. ¿Taperón, Evita y Merlo? ¿Eh? No, Merlo lo tiene en otro lado. Merlo lo tiene en otro lado. Sí, porque ya era Cambalache. Pero perfectamente le digo que podría estar Perón, Evita y Rodríguez Larreta. Entonces digo, porque es claramente una empresa privada la que gerencia también la administración. Yo no digo que hayan privatizado el club, pero todos los servicios que presta el club, desde la canchita, la pileta, es una empresa privada. Entonces, y tenés todo el merchandising y entras y tenés que la camiseta, que esto, que el otro. Pero el club, sí, la asociación civil, Racing Club, ¿existe? Existe, persiste. De hecho, la elección que lo puso como presidente a Molina le permitió al tipo llegar a la presidencia de la asociación civil. El tema es que todos los servicios que esa asociación civil... Todos los que presta, están tercerizados. O sea, están en manos de empresas privadas a las cuales, por un lado los anteriores presidentes, por otro lado, lo que fue el proceso de quiebra, decidieron conferirle la responsabilidad de gerenciar, porque decían, no, mira, encárgate vos de esto, fíjate si sacás unos mangos, sobre todo para pagar deudas, porque Racing tenía muchísimas deudas. La pregunta es, ¿qué pasa con el de acá en adelante? Es decir, ¿con qué estamos pagando? ¿A quién estamos pidiéndole plata o con quién nos estamos endeudando? Los socios de Racing, para asumir la responsabilidad de contratar a estos jugadores. Hay una práctica vieja que se llaman asambleas, que deberían ser pedidas por los socios. Sí. Una asamblea extraordinaria informativa para justamente sacarse estas dudas. Porque claro, avanzan sobre esto. Porque si hay algo contradictorio y que muestra el espíritu contradictorio de muchos argentinos, no de todos, pero de muchos argentinos, es que en pocos lugares se da esto de que alguien puede llegar a decir, nadie quiere más a algo que a un equipo de fútbol o que la camiseta de la selección de fútbol. Nosotros decimos, quiero más al equipo de fútbol, a mi camiseta, que a mi mujer. Puedo cambiar de cualquier cosa menos del equipo de fútbol. Ahora, ¿no haces lo mismo a la hora de cuidar eso que querés que a la hora de hablar de cómo lo querés? Lo quiero mucho, pero no lo cuido nada. Me indigna lo que hacen con él, pero no hago nada para que no hagan eso con él. es un distanciamiento muy feroz que sí, se sí, da, una contradicción muy feroz. El hincha de Racing es absolutamente apasionado, ¿quién lo puede negar? Uh-huh. Tiene características increíbles, únicas. Queda demostrado eso. Uh-huh. Ahora, se llega a esta situación porque no hay protagonismo en igual proporción del sentimiento en la participación política para defender lo que se quiere. Uh-huh. Si vos no defendés lo que querés, terminás viviendo lo que no querés. No, totalmente. Y bueno, esto es lo que aparece acá. Déjame decirte que pasa en Central, digo, pasa en Newell's, pasa en Boca, pasa en Independiente. La gestión de Molina no tiene nada que ver, o sea, no quiero comparar a Molina con los anteriores impresentables que condujeron a Racing, porque me da la impresión, y todavía el crédito está latente, de que esta es una generación nueva de dirigentes que esperemos reconduzca los destinos de la institución. Ahora, el problema son estos gestos que, como decía Alejandro, lo que terminan por dejarnos la sensación a los hinchas de Racing es que no existe ni siquiera la sinceridad con el socio de decir, vamos a encarar un proyecto a largo plazo y a la cuarta fecha del torneo echaron técnico por 3 resultados negativos. Ese doble discurso es el que me parece más chocante y que los hinchas de Racing vivimos dramáticamente en estas últimas semanas. Pero aparte, fijando, yo que no soy hincha de Racing, mirándolo desde afuera, ¿vos te acordás el partido que gana Racing en la primera fecha? Sí. Todos hablaban de un Racing candidato, el equipo que mejor se había reforzado. Y 2 semanas después, porque se jugó un partido entre medio de semana, 2 semanas después, estamos Racing hablando en promoción. De que echaron al técnico, está en promoción y se están gastando millones en un técnico que tampoco sabe si te van a dar resultado. Pero ¿dónde quedó el discurso hace 3 semanas de que había un proyecto a largo plazo? Lo mismo que está pasando, o que puede llegar a pasar, en Lanús, que te comentaba recién. Estoy mirando la tabla de los últimos 3 años, que es la tabla de promedio. Lanús es, junto con Vélez, los 2 mejores equipos de los últimos 3 años. Sin duda. Y esta semana, después de perder por la Copa Libertadores, y después de perder el Clásico contra Banfield, se está hablando de que Subeldía se iría de Lanús. Muchacho, tienen, ayer estaban sacando la cuenta, pueden salir últimos todo este torneo. Tranquilamente, claro. Pueden salir últimos todo el torneo que viene y aún así todavía no descenderían. ¿Por qué no bancan un poco esto? Sí, es raro, Subeldía es raro. Y aparte un club que nos hemos cansado de marcarlo como ejemplo. Uh-huh. Mantengan ese ejemplo. ¿Quiere cerrar con algo? Sí, con una perlita negra. Como siempre yo le traigo esta cuestión de la cancha chica del fútbol y la cancha grande de la realidad. Guillermo del Frade Nimo, no. La perla negra. Usted sabe que desde hace años venimos diciendo que uno de los mejores arqueros que dio el fútbol argentino fue el Gato Andrada, Edgardo Norberto Andrada. Terminó atajando en el Vasco da Gama de Brasil y se hizo tristemente célebre porque Pelé le hizo el gol número 1000 al Gato Andrada. En un partido donde el Gato atajó todo, era impresionante, pero le hizo el gol de penal, el gol número 1000. Pelé. ¿Usted llegó a disfrutarlo al Gato? Sí, lo disfruté en Central, era muy chiquito y lo veía, era una agilidad realmente extraordinaria. Nunca vi un arquero con esa agilidad. Tal vez al que más parecido lo vi, a Rubén Sánchez, el arquero que tenía Boca, que era un arquerazo. ¿Año? ¿Por qué año estamos hablando del Gato Andrada? 65, cuando yo lo empecé de muy chiquitito a ir a la cancha, 68, 69, 70 ya se había ido. Y era un arquero de selección. Y tanto era así que Carnevali era arquero suplente del Gato Andrada, que después termina siendo el arquero del Mundial 74. Exactamente. Lo cierto es que el Gato Andrada después vuelve a la Argentina, empieza a atajar en Renato Cesarini, ese equipo del Indio Solari que lo lleva a primera en su momento, y termina en Colón de Santa Fe. El Gato Andrada, a la salida de la dictadura, es denunciado por muy pocos como integrante de las patotas que secuestraban personas, especialmente una de las últimas desapariciones de Cambiaso y Pereira Rossi, en mayo del 83, que conmovió no solamente a la Argentina, sino en toda América Latina, porque era mayo del 83 la desaparición de Cambiaso y Pereira Rossi. Y se decía que Andrada había estado en ese grupo de tareas. Andrada hoy es técnico de las divisiones inferiores de Rosario Central, bancado por el doctor Horacio Santizaga, el presidente central. Acaba de salir, desclasificada, la lista de los integrantes del Servicio de Inteligencia del Batallón 601, que es el batallón de inteligencia que creó el ejército argentino en el año 1964. Y aparece en la nómina de personal civil de inteligencia que prestó servicio en el destacamento de inteligencia con sede en Rosario, Edgardo Norberto Andrada, agente de reunión. Confirmado absolutamente. ¿Qué tal? No solamente tendrá que ir a la justicia, sino habrá que ver cuál es el gesto de dignidad o no que tiene la actual dirigencia de Rosario Central de tener como instructor de los chicos a un represor. Porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido zorros, maquiavelos y estafao, contentos y amargao, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcado en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bici va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, o igual que la figuera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, un vez llorar la Biblia contra un carbón. ¡Oh! Enrique Santo Discépolo, la letra. Alberto Echagüe y Juan D'Arienzo. ¡Oh! Averiguó la delantera de Echagüe. Querido. ¿Viste? Cambalache. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 32 pasan de las 9 de la mañana. Los pibes del Playón son un grupo comunitario que vive en el barrio de La Boca y que se juntan para defender los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes del barrio. Lo que pretenden los pibes del Playón, ahora nos lo van a contar en el informe, es contribuir a bajar los índices de delincuencia infanto-juvenil. Nuestros pibes, los del equipo de producción, hicieron el siguiente informe. Yo soy Cristina Mangravide y soy fundadora de esta organización que es Los Pibes del Playón. Comenzamos siendo una ONG que agrupó a un grupo de chicos del barrio de La Boca y devenimos en una cooperativa de trabajo que hoy tiene un local a metros de la cancha de Boca. Estamos elaborando alfajores artesanales con la idea de que se posicione como el alfajor regional de la ciudad. Nacimos hace ya casi 10 años con los chicos del barrio, los adolescentes, que son los que viven en los conventillos y que no tienen un lugar donde juntarse con los compañeros, con los amigos. Y los chicos se socializan en, digamos, en la calle, ¿no? En diversos lugares. En este caso es un playón que está a una cuadra de Caminito, y se convirtió en el lugar de los chicos, donde se juntan a bailar la murga, a jugar a la pelota, en la, la toda la noche a escuchar música, porque son los que los chicos nuestros no tienen la posibilidad de, no tienen un poder adquisitivo como para ir a un baile o un cine, y bueno, ese sería el principio de los pibes del playón. Luego vimos que vino el estallido en el año 2001-2002 y a partir de ahí el gobierno salió a buscar a las organizaciones para, digamos, resolver entre todos en la comunidad los problemas que teníamos de desocupación, de digamos, de miseria, porque llegamos a ver chicos comiendo de la basura. Y bueno, a partir de allí comenzamos haciendo asistencia directa a la gente, entregando bolsones de comida, así que nosotros fuimos tomando todos esos recursos y colaborando en volcarlos a la comunidad. Y de a poco fuimos armando este tipo de organización que, ya les digo, comenzó siendo un lugar para chicos y terminó siendo un lugar de asistencia directa entre el Estado y el barrio. Bueno, yo me encargo de la orientación de los chicos en la parte de elaboración. Acá es un microemprendimiento que no solamente está la parte de elaboración de alfajores, sino que se incluye la parte de packaging y promoción, en la cual participan adolescentes. Nos encargamos de todo, de la publicidad, de la venta, de la elaboración y del packaging. Marita Remedio, trabajo, soy la parte docente, la parte de producción de los chicos del playón. Trabajamos con los chicos, que los chicos aprendan a elaborar nuestro producto. Después también le enseñamos a elaborarlo, a venderlo. Bueno, aparte de estos, este proyecto sirve para todo tipo de chicos. O sea, no es que puede entrar un chico en especial, sino todo chico que quiera aprender a trabajar y saber elaborar, que eso es muy importante hoy por hoy, puede entrar al trabajo. Lo que nosotros buscamos es transformar materia prima en producto terminado para crear fuentes de trabajo. En estas fuentes de trabajo nosotros queremos insertar a los jóvenes del barrio, que nosotros llamamos en riesgo, porque Caminito tiene un gran atractivo para los chicos que no tienen posibilidades, pero lamentablemente después terminan llenando los institutos de menores. Lo que nosotros queremos es darles a ellos la oportunidad de tener un trabajo en el turismo, porque este proyecto está orientado esencialmente al turismo, ofreciendo productos y sin correr riesgos. Y con la idea de incluir, porque esto es un proyecto de inclusión social a través del turismo, a todas las personas que quieran formar, digamos, parte de un proyecto de trabajo digno y decente. Y el objetivo de Máxima es poder vivir de los alfajores, porque aún después de 8 años de haber comenzado el proyecto, todavía nosotros cobramos planes sociales, pero próximamente, o sea, si todo sale bien, en marzo estaríamos inaugurando una cafetería donde el turista va a poder ver cómo se elabora, consumir alguno de nuestros productos y llevarse su caja de alfajores. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Bueno, esta es la parte que me gusta del programa, en la que Del Frade repasa sus viejos apuntes históricos, acude a esa biblioteca desvencijada, y no voy a decir polvorienta, porque como los usa tanto, los libros nunca terminan de llenarse de polvo ni de tierra. Y se gastan y se van. Por las noches yo me imagino los fantasmas emergiendo de los libros. Qué lindo. Corridos por mi perro Lucero. Y Lucero corriendo porque no es muy valiente. Debo confesar. ¿Con qué fantasma se ha venido? Fantasmas fuertes. Vamos a terminar con uno en donde obviamente vamos a convocar a nuestra gente sobre lo que significa el regreso de la palabra Malvinas. Eso sería muy interesante, que nuestra gente nos aportara apuntes de lo que sienten cada vez que se invoca el nombre de Malvinas, por todo lo que significó la guerra, los pibes, la estafa que sufrimos como pueblo. Pero las fechas siempre juegan con nosotros, siempre decimos que esa ventanita que es el almanaque nos da para pensar en nosotros, en nuestro presente y en esa historia que se agolpa en esas efemérides. Uh-huh. Fíjate vos esta casualidad, mañana, 21 de febrero de 1934, mataban a un maestro que fue llamado en su momento General de los Pueblos Libres, que era Augusto César Sandino. 21 de febrero de 1934, el imperio lo mandaba a matar porque no soportaba que Nicaragua se rebelara contra el destino que le había puesto el imperio de ser no solamente parte del patio trasero de América Latina, sino en todo caso, productor de mano de obra prácticamente esclava y al servicio de la United Fruit, que había cambiado ya todo el ecosistema de lo que era Nicaragua. Fue asesinado el 21 de febrero de 1934. Su asesino fue el imperio. El 21 de febrero, el mismo día, pero de 1965, una de las voces más críticas de lo que significaba el sistema estadounidense de represión, no solamente contra la nación afroamericana, los negros americanos, Malcolm X, era asesinado también un 21 de febrero de 1965. ¿Qué los une? El asesino. El asesino es el mismo. A Sandino y a Malcolm X lo mata el mismo asesino. Lo mata el mismo imperio. Lo matan los intereses permanentes del imperio, como alguna vez dijo Washington. Esos intereses permanentes tenían que ver con la sumisión de los pueblos de América Latina y con la sumisión de los descendientes de los pueblos explotados del mundo en las propias fronteras adentro, como eran los negros. El 21 de febrero no solamente marcan la coincidencia entre la muerte de Sandino y la muerte de Malcolm X, sino que marcan la misma identidad del asesino y los intereses permanentes asesinos del imperio. Déjame, porque se me ocurre cuando mencionaste la palabra imperio, contar una anécdota que es realmente muy buena. Por supuesto no voy a poder revelar quién me la cuenta, pero Washington, recién mencionaba, el negro mencionaba a George Washington. Washington también le dio el nombre, le dio su apellido a la capital del imperio. La ciudad de Washington fue construida con un criterio, algunos la asemejan a la ciudad de La Plata, porque fue construida por los masones con un criterio y un diseño que guardaba muchísima relación con la matemática, con la geometría, con aquellas ciencias exactas de los que los masones eran tan afectos. Pero también fue construida con la convicción íntima por los masones de que allí iba a reinar el emperador del Nuevo Mundo. A tal punto esto es así, y esta es la anécdota que quiero contar, que cuando uno ingresa, no tengo la suerte de conocer Washington. No digo que me guste, digo, me interesaría saber estas cosas y poder presenciarlas, pero me han contado que cuando uno ingresa a Washington a través del río Potomac, no por supuesto viniendo por tierra, sino a través del río Potomac, uno tiene en el portal del ingreso al puerto de Washington dos columnas, de esas columnas que tan bien diseñaban y construyeron los romanos, que en su cabeza tienen el águila. Cada una de ellas tiene el águila imperial, el águila que los romanos utilizaron, y también el Tercer Reich, para decir, estos somos nosotros y este es el imperio. Cuando los funcionarios de los países latinoamericanos acuden a Washington y tienen que reunirse con algún representante del poder político, fundamentalmente con el presidente, y estos son, estoy hablando desde presidentes hasta secretarios de Estado y ministros, los hacen pasar por ahí. Qué bárbaro. Vos podés llegar a la Casa Blanca por otro camino, pero todos cuentan que los hacen pasar con una suerte de ferry privado por ese lugar. La respuesta del por qué, si usted se lo pregunta, es porque quieren sentir que vienen a ver al emperador. Tienen que sentirlo. Y esa presión, yo imagino, debe tener mucho que ver con estos símbolos de los que hablábamos, ¿no? Sin dudas. Símbolos muy fuertes. Además, fíjate qué lindo que es la mesa. La radio es la mesa, sin duda. Pero esta cuestión de lo que nosotros hablábamos recién, de la presencia de las águilas. Vos sabés que Catamarca, entre otras cosas, las Montañas Azules, tiene mucho que ver con lo que alguna vez alguien definió como el territorio de las águilas. Pero había un tipo en Catamarca que la propia clase media de Catamarca lo tiene mal visto, y que fue un líder absolutamente popular, que se llamaba Felipe Varela. Claro. Felipe Varela, en una de las últimas cartas, dice: ojalá que mis paisanos se den cuenta que el cóndor debe vencer al águila, que el cóndor de los Andes tiene que vencer al águila de Estados Unidos. Es una de las últimas cartas sobre la unidad latinoamericana que escribe Felipe Varela ya en el exilio. Y viene bárbaro, porque si querés junta todas las postales que hoy hemos desarrollado en el programa. Porque lo que está pasando en Andalgalá es eso. El águila posándose en las montañas del cóndor. El águila permanentemente metiéndose allí en donde lo dejan meter, por otra parte. Por eso, qué bien que viene esta postal maravillosa que contó Mauro en relación a esto. Porque además, el tema de la semana, como decía Alejandro Weber, tiene que ver con esa otra presencia del águila, allí cerquita, que es Malvinas. Y me parece que son temas que, una vez más, nos ponen a nosotros en esa vieja idea que tenía Sandino. Si no resolvemos nuestros problemas desde nuestra conciencia, vamos a terminar siempre discutiendo sobre problemas que nos inventan los que nos manejan desde allí, desde las tierras del águila. La plataforma territorial ya está instalada, ¿vale? Sí, sí, llegaba hoy, o sea, ya está funcionando. No sé si por estas horas, pero en el día de hoy ya estaría instalada y funcionando. Así que a partir de hoy, digamos, el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, como quieran llamarlo, está explorando, quizá extrayendo petróleo de nuestro suelo territorial, ¿no? Sí, sí. De nuestras aguas. La Royal Navy, como decían los veteranos de Malvinas esta semana, que estuvieron muy activos con esta cuestión. Otra vez las naves de la Real Armada de su graciosa majestad volverán a estar en las aguas jurisdiccionales del mar argentino. Hubo igualmente una cosa racional de parte de los ingleses, que uno de sus primeros ministros habló justamente de la necesidad de que con los argentinos vamos a arreglar todo racionalmente, lo vamos a conversar. Puso un poco el freno, los conservadores ingleses ya estaban hablando en el Parlamento de la necesidad de redoblar la presencia militar inglesa en las islas. Así que frente a eso, por lo menos saludamos cierta cuestión de racionalidad dentro del imperio que hoy aparece en los diarios. Sí, yo, en este repaso que hacemos en este último bloque, ¿se viene una mujer en Brasil también? Así parece, la candidata de Lula, ¿no? Se viene una mujer en Brasil. Estaba leyendo la cobertura que Página 12 hace del Congreso del Partido de los Trabajadores, el PT, del cual es originario, entre otros tantos, cientos de miles de militantes, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y claro, claramente pareciera que la necesidad de potenciar un candidato ha llevado al PT a erigir como tal a Dilma Rousseff, que es una de las dirigentes. Pero es, creo que, una de las principales ministras de Lula. Ajá, sí, pero sí, sí. Es probable que ella sea la que potencien como candidata, que además también surge de las filas del Partido de los Trabajadores y que tendría, tal vez, podría llegar a ser la persona que garantizara una continuidad de gestión dentro de lo que es el escenario electoral brasileño que se avecina. Y nos pone contentos. No, y además con una perspectiva fantástica para el Brasil, por todo lo que tiene que ver también con esta cuestión del descubrimiento de yacimientos petroleros allí en las costas brasileñas de la parte del norte. Así que se viene una perspectiva fantástica para Brasil. Qué bien que le viene a toda América Latina para que justamente salga del nido del águila. Sí, y también para contrarrestar un poco esta nueva ola que parece que se viene a través de Chile, por lo menos. Este cambio, claro, de manos importante. Y que realmente fue sorprendente en el contexto en el que se dio, ¿no? Porque hasta donde sabemos, Bachelet, Julio Lagos anteriormente habían desarrollado buenas administraciones. Igual uno tiene la sensación que la transición entre Bachelet y Piñera es mucho más armónica en términos institucionales de lo que, por ejemplo, imagino sería, y me toco la madera, toda la madera del mundo, entre Kirchner y Macri, póngale, o de Narváez. Me da la impresión que habría indicadores acá que... ¿Qué lo dice en serio que Narváez puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos? A mí más que impresión me da escalofrío, sí, pero bueno. Sí. Yo hoy, ¿dónde fue que leí que decía Macri? Jorge Macri, por supuesto, el primo, diciendo, en crítica creo que es, acá está, mirá. Jorge Macri dice, Mauricio Macri es sin dudas el candidato a presidente o es presidenciable. ¿Cómo no llega al balotaje? El vicepresidente de la Cámara de Diputados asegura que su primo Mauricio es candidato a presidente y que ya no hay vuelta atrás. ¿Pero esto fue antes de las inundaciones? De las de ayer, pero no de las del lunes. O sea, esto debe haber sido ayer, una nota que hizo Andrés Fidanza con Jorge Macri. Por eso digo, es probable que este señor, si las aguas no lo sepultan o no sepultan sus ambiciones presidenciales, se quiera postular. Pero yo imaginaba eso, ¿no? Es decir, las transiciones en otros países, incluso en el propio Brasil. Es decir, la transición que hubo entre el presidente brasilero... Cardoso y Lula, me dio la impresión que fue una transición mucho... Como que Cardoso hubiese preparado el terreno para que Lula llegase en condiciones diferentes a las que seguramente le dejarían a un candidato de centro-derecha. Fíjese cómo vamos del PMVD al PT de derecha a izquierda, de socialdemocracia de derecha a izquierda, del socialismo chileno a la derecha chilena, acá no sé de dónde, porque no es indefinible el kirchnerismo, hacia... ¿Qué pasaría en una alternativa de derecha? Dios no permita, Dios y el pueblo argentino no lo permitan. ¿Qué decías, Ale? No, que también un recuerdo más cercano también es la convivencia de alguna manera de Mujica, ganador, con el propio Lacalle, ¿no? Con su derrotado. Pero, digamos, habla de una convivencia política mucho más racional que la que podemos ver hoy en nuestro país. Bueno, y por último quería hacer un breve apuntecito de lo mío, digo, después queda el resto de la mesa, sobre las propiedades de algunos medios. ¿Qué pasa con y el surgimiento de algunos nuevos medios? Vos sabés que el mercado editorial argentino, sobre todo en materia de diarios, sufre pocas convulsiones. Es decir, suele aparecer un medio... La última gran convulsión, si se le puede llamar así, fue la aparición de Crítica de la mano de Jorge Lanata, boom editorial que finalmente no terminó siendo, porque Lanata al año dejó el barco y dejó al diario sin conducción prácticamente, y hoy es un diario que sobrevive a duras penas como puede, con la fortaleza que le damos los que laburamos adentro, lo que no es poco. Pero se avecina la aparición de nuevos diarios y el reacomodamiento de algunas piezas dentro del negocio gráfico. A ver, es muy probable que detrás de Crónica aparezcan algunos grupos económicos interesados en reforzar la Crónica. Se está desangrando. Básicamente Crónica en este momento ha despedido a más de 50 trabajadores, tiene las listas a mucha más gente y está en un proceso de achicamiento que lo va a convertir próximamente en un producto editorial que, si no encuentra financiamiento, se vaya al pozo. Déjame acotar algo de esto, porque esta semana asumió en el diario Crónica, en el grupo Crónica, que es el diario Crónica y el Atlántico, Hugo Ferrer como gerente periodístico, un periodista de mucha trayectoria, en su momento jefe de redacción de Gente. Ah, mira. Pero sobre todo es indicado porque fue gerente de noticias en Telefe, después en Ideas del Sur, a través de Radio del Plata, y más acá adelante en C5N, y vaya paradoja, siempre coincide con momentos de las empresas periodísticas en que tienen que prescindir de muchos trabajadores. Ajá. Sí, sí. Fue la mano derecha informativa de Haddad durante varios años, no solo de C5N, sino también en Radio 10. Exactamente. Y claramente es como dice Ale. Hay que ser... Sí, sí, es fervoroso para hacer la mano derecha, ¿verdad? Y hay que tener lo que hay que tener para llegar en esos momentos, claro, a los medios. Claro. Pero bueno, y el otro, la otra, más que reacomodamiento, el otro surgimiento, se habla de la aparición de dos nuevos diarios. Ah, mira qué bueno. De improntas ideológicas aparentes, claramente distintas. Uno, de la mano de Jorge Fontevecchia. Fontevecchia prepara Foco, un diario que dicen va a estar destinado a competir en el mercado o en el segmento de los lectores, digamos, de más bajo poder adquisitivo. Un diario barato, destinado a competir con Popular y con Crónica, en caso de que suceda. Déjame meterte una duda, porque no sé si no va a ser Libre. ¿Puede ser Libre? Libre o Foco. No está definido, pero... No está definido el nombre. Es de Fontevecchia. De todo modo, Fontevecchia dijo que no va a hacer ninguna presentación del proyecto editorial hasta después del Mundial, como hacen varios. Y el otro, que prepara y calienta motores para sacar un diario... en las próximas semanas, porque dicen que en el próximo dos meses, en mayo, ya estaría en la calle, es Sergio Spolsky, un empresario editorial muy ligado al gobierno nacional, socio de Gerardo Ferreira en el proyecto de Radio del Plata, líder en este caso de una editorial que actualmente están editando la revista 23, la revista 7 Días, y varios otros productos editoriales, el diario de los domingos, ¿cómo se llama? Mirada al Sur. Así que Argentino. Y el Argentino, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, ese grupo editorial... Bueno, Buenos Aires Herald también, ¿no? Buenos Aires. Exacto, y el BAE. Exacto. Y el BAE. Están detrás del proyecto, de un proyecto editorial para sacar un diario en pocas semanas, que seguramente tendría un color político mucho más afín al gobierno nacional. Y déjame meter a raíz de eso, que en el circuito de la televisión, porque Canal 9 va a presentar una pantalla un poco renovada y distinta este año, a partir de la entrada del productor Diego Birch con su PPT, con su productora y sus productos. Por un lado, TBR. TBR, Televisión Registrada, y por el otro, Duro de Domar. Así es, Duro de Domar. Duro de Domar. Que antes lo hacía Petinato. Exactamente, que lo hacía Petinato, lo fueron cambiando, pero vino de Canal 13, tiene su programa 678 en Canal 7, con un tinte oficialista muy fuerte, y ahora va con sus dos productos insignia, con sus dos programas insignia, a Canal 9. Que esto tiene que ver también con un productor, Diego Birch, que está muy cercano hoy al expresidente Néstor Kirchner, y que, según me han comentado colegas que trabajan ahí mismo, que tiene una línea muy directa, pero muy directa, de teléfono abierto con Néstor Kirchner, por lo cual vamos a ver esos contenidos bastante sesgados, que no tiene, que no deja de tener que ver con que Canal 9 hoy pueda transmitir muchos de los partidos del fútbol para todos que ha logrado, claro, este gobierno. ¿Sí? Entonces, hay cambios en la pantalla. El fútbol de Canal 9 es posible por la entrada también de estos productores y de esta línea editorial que va marcando el nuevo año. Atando las pelotas picando que dejamos en la mesa, como siempre aquí sobre la hora, lo interesante es que Miguel Ángel Russo va a estar seguramente en este programa, entonces, de acuerdo a lo que se dijo. El 24 de febrero, otra fecha, y en relación a todo lo que dijimos, el eslogan de aquella elección que determinó el triunfo de Juan Domingo Perón por primera vez en las elecciones contra la fórmula Tamborini-Mosca, que la extraordinaria imaginación popular lo terminó derivando en la fórmula del establo porque era Tambo, Orín y Mosca. La consigna fundamental en aquel momento era Braden, Spruill Braden, el embajador norteamericano, o Perón. 24 de febrero de 1946. 3 años después venía la gran constitución de 1949. Con todo lo que hoy hemos hablado de Andalgalá, la minería, Malvinas, qué lindo sería que alguien recuerde en el presente la constitución del 49. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Bueno, se va la barra. 2 minutos para las 10, ya calienta motores la gente de Supertrack. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, como de costumbre, aquí por AM990. Día de la bandera el próximo sábado. Oh. El verdadero día de la bandera. Programa especial. Programa especial. El día de la bandera de Carlos del Frade. Con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha. Aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Para cambiar esta suerte, si sabemos campear, para ausentar.